San Javier, con emoción tras la sierra, mi copla te ofrendo al volver. Piedra pintada la viña y el colosal champaquí, la gente de la campiña trabaja contenta y feliz. Cuando llega de paso el viajero, prendado se queda de Villa Dolores. En tu plaza mujeres y flores cautivan el alma de algún forastero. Con nostalgia de amor peregrino, así te recuerda Betil que se aleja. Golondrina que siempre regresa, Dolores la perla del valle querido. Con nostalgia de amor peregrino, así te recuerda de ti que se aleja. Golondrina que siempre regresa, Dolores la perla del valle querido. ¡Olé!